GCL Lunático. KCP el especialista. Royalty Music. OG Trinity. El niño genio. Big Stone. La Nasty. Royalty Music. El Ragamuffin. Me gusta el modelaje, yo no sé cómo se refleja el flash en tu piel. Que bien te combina, tiene la ropa de Chanel. Tu talento nato, yo lo quiero conocer. Nada más de eso. Tómate una foto. Mística.